¿Sabe qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecino. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas como siempre un domingo más a vuestra casa, con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM en Radio Topo. Gracias por estar a nuestro lado y estar como siempre en vuestra cita semanal denunciando sinhogarismo, pobreza, injusticias sociales, salud mental, violencia machista. Gracias, como digo, por estar con nosotras y nosotros. También os podéis oír en streaming en directo.radiotopo.org o también en las repeticiones que hace Radio Topo los martes a las 11 de la mañana y los viernes a las 10 de la mañana. También nos podéis escuchar cuando os apetezca en nuestras redes sociales, en iVoox, en Instagram, en Facebook y en X. Hoy, en el programa 472, esta vez no me voy a equivocar, que la pasada semana me equivoqué de número, tenemos un programa muy especial con nuestras compañeras de la asociación Paso a Paso Aragón, Pili Cervera y María José Las Heras, que nos van a contar un poco cómo se encuentran de ánimos, nos van a contar un poco las actividades que están haciendo en favor de divulgar la salud mental aquí en Zaragoza. Y nos van a contar también que este año, y ojalá se lo lleven, optan a un premio importantísimo en la ciudad de Zaragoza, como es el premio Evrópolis a las buenas prácticas ciudadanas. Antes tendremos el relato, como siempre, de Pepe Regueiro, en este caso será el relato La taberna del recuerdo, con la voz inconfundible y grave y radiofónica de Pepe Fernández. Todo esto lo aderezaremos con música y, como digo, será el programa 472. Para vivir no hay que esperar. El tiempo pasa sin parar. Y ahora, como siempre, vamos con el relato inconfundible de Pepe Regueiro, que en este caso trata sobre una temática muy especial y lo vais a ver en la voz, como siempre, de Pepe Fernández. Es un local de mala muerte donde se juntan cada noche los de siempre. Se escriben guiones, novelas negras, se escriben páginas de trucos y maneras. Fermín había oído hablar de la taberna Recuerdo en la calle Reina Ana de Borgoña. Era, según decían, un lugar donde podías beber vino muy barato. Incluso si el camarero estaba de buen humor, podrías tener alguna copa gratis. Fermín miró sus bolsillos y contó las escasas monedas que aquel día había conseguido. 8 euros. Caminando por la Cuesta del Perdón, se dirigía a la calle Reina Ana de Borgoña. La amarillenta luz de los viejos faroles con cristales mugrientos de aquel arrabal antiguo, donde el inicio de la ciudad se asentaba el barrio judío. Parecía que trajeran la electricidad de aquella época, pensó Fermín, que todavía se encontraba sereno. Las luminarias parpadeaban como si de gas fueran, pensó. le recordaban las viejas novelas clásicas que leía antes de perder su vida entre el abandono de su cuerpo y el alcohol. Una puerta de viejos tablones en forma de arco era la entrada. En la pared, una sola piedra tallada rezaba: Taberna Recuerdo. La palabra recuerdo casi se adivinaba, ya que la erosión del tiempo había borrado los relieves que un día el cantero había delineado. El ambiente dentro era sombrío, pero hacía calor, cosa que se agradecía en estas tardes del duro invierno castellano. Fermín se acercó a la tosca barra donde el camarero, con una chaquetilla blanca, servía copas de vino que vertía por un grifo un tonel incrustado en la pared. Sin mirar siquiera al cliente, el camarero le puso delante una copa rayada por el uso del cristal, que un día fue transparente como el agua y ahora tenía el color del café. Fermín apuró la copa de un trago. El calor que le sobrevino parecía devolverle la vida. Rápidamente el camarero le retiró la copa y se la llenó. Cuando se le ofreció de nuevo, Fermín lo miró sorprendido. Se parecía enormemente a él. Eran como gemelos. Le recordaba a sí mismo de joven. Quizá cuando hizo el servicio militar o por esa edad. «¡Qué curioso!», pensó. La segunda copa la bebió más despacio. En dos o tres tragos, y tan pronto como acabó, el camarero se acercó y, sin decir palabra como antes, le puso otra copa de vino. Fermín miró al joven que le había servido y pensó que quien le había puesto el vino ahora debía ser su padre, porque se parecía al camarero anterior, pero era más viejo, con barba de días y alguna cana. Miró Fermín todo el local y no pudo ver nada más que un camarero. Serían imaginaciones mías. Se bebió la tercera copa. Ahora intentaré pagar, a ver si me llega para tomar otra, pensó mientras bebía. Al poner la copa vacía se acercó el camarero, pero ahora aún era más viejo. No puede ser. El anciano camarero que le servía era como él mismo. Su parecido era tal que Fermín se frotó los ojos y miró alrededor para ver si todo aquello era real. Le sirvió una cuarta copa y Fermín preguntó cuánto debía. El camarero le miró a los ojos y, señalando un espejo roto que se encontraba en la pared, le dijo: «Ya estás pagado, mírate ahí». Fermín se asomó al cristal y pudo ver al anciano camarero que le acababa de hablar. No era otro que él mismo. Ahora vamos con el comentario de Javier, a ver qué le ha parecido el relato de nuestro compañero Regueiro. Así que, adelante, Javier. Gracias, Pepe. Gracias por esta declamación de este magnífico relato de Regueiro, que nos muestra una realidad muy oscura que se llama alcoholismo. Es una adicción, una enfermedad que, por desgracia, afecta a muchísimas personas y afecta también a muchísimas compañeros y compañeras y compañeros que están ahora mismo en la calle, sin hogar, sin techo. Es una realidad tal que deforma de tal forma la realidad que ves una realidad absolutamente paralela. No solo esa realidad paralela existe, sino que además envejece todo tu cuerpo, todas las partes de tu cuerpo, tu cabeza, tu cerebro, todo tu ser. El alcoholismo mata, y el alcoholismo desgraciadamente mata a muchas personas sin hogar. No sé si Jesús Grijalva quiere decir algo a este respecto de este relato. Jesús Grijalva, buenas tardes. Bueno, yo como he estado 10, 12 años viviendo en la calle, pero sin vicio, ni siquiera el vicio del café, porque era un lujo que tampoco podía darme. Sí, hay esa cuestión y te encuentras una cosa muy sencilla. Lo que es el vicio del alcohol, el vicio del tabaco, pues salían los compañeros a media madrugada a donde terminar de autobuses a recoger colillas. Pero muy curioso, era más fácil que te dieran un euro o dos para comprar alcohol que te dieran para comprar un bocadillo. No sé por qué hay esa impresión, pero recordarle aquí a la sociedad, a nuestros oyentes, que tanto la Universidad de Zaragoza como el Ayuntamiento tiene dos procedimientos gratuitos para dejar el tabaco, ¿eh? Si a alguien le interesa, tanto la Universidad de Zaragoza como el Ayuntamiento de la ciudad, son gratuitos para que se dejen esas cuestiones, pero lamentablemente, no sea la tanta ansiedad que está creciendo en la sociedad, pues provoca el alcoholismo, el tabaco. Vemos, lo recuerdo, una persona aquí en este barrio, no sé si, ya no lo he visto últimamente, andaba con esos aparatos que se ponen para poder respirar y aún así andaba pidiendo tabaco. Ya tengo meses que no lo veo, ojalá que no le haya pasado nada grave, pero lamentablemente son situaciones que las tenemos sufriendo por problemas de tanta ansiedad. Gracias, Jesús, por esta sabia reflexión sobre las adicciones. No vamos a tardar mucho, ya les digo, queridas y queridos oyentes, no vamos a tardar mucho en hablar sobre sinhogarismo y adicciones. En breves programas vamos a hablar sobre ello. Y ahora pues vamos a ir con una canción de nuestra querida amiga del programa, Esther Vallejo, y es Tejiendo Red. En un segundo aparecerá ahora. Tengo tanto que contar, pero me asfixia la inseguridad. Me detendrá miedo a desnudar mi arte. Si todos tienen tanto que enseñarme, lo haré tan mal. Canto a contracorriente de un río que no está hecho pa' mí. Si soy del mar, pero te he encontrado en esta vida y me has dado fuerza pa' crear seguridad. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la poesía hecha música de Esther Vallejo, sinceramente. Pues ahora, antes de pasar con nuestras compañeras, quiero decir dos cosas. La primera es que, como siempre, tenéis a vuestra disposición dos medios para poneros en contacto con nosotras y nosotros, que es un número de WhatsApp, que es el 608-53-9669. Repito, 608-53-9669. Ahí podéis, darnos vuestras sugerencias de contenidos, denunciar situaciones de sinhogarismo, por ejemplo, que veáis, o injusticias sociales, y también críticas constructivas, como digo siempre, que es de lo que aprendemos. Y antes de pasar con Pilar y con María José, quiero decir que el pasado martes, día 25 de noviembre, fue el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia Machista. Ni una más asesinada y ni una menos con nosotras. La violencia machista es una de las peores lacras en nuestra sociedad y hay que erradicarla de raíz. Ni una menos y ni una más. Y ahora sí, vamos con nuestras compañeras de la Asociación Paso a Paso Aragón, Pilar Cervera, María José Las Heras. Buenas tardes, compañeras. Buenas tardes, Jesús. Hoy, perdón, tardes. Jesús, no, como lo tengo enfrente, Javier. Y buenas tardes a todos y muchísimas gracias por volver a invitarnos una tarde más para poder hablar de nuestra asociación y poder decir todas nuestras quejas y darnos voz. De eso se trata, de dar voz a quienes normalmente los otros medios de comunicación convencionales no suelen dar voz. Y entiendo que la salud mental es una también de las enfermedades de nuestra sociedad, porque hoy por hoy prácticamente no hay nadie que se salve de no haber tenido nunca en su vida un problema de salud mental, una depresión, una crisis nerviosa, una crisis de ansiedad, y luego ya hablamos de cosas mayores como pueden ser esquizofrenia, como pueden ser trastornos alimenticios, etcétera, etcétera. Yo lo que quería, antes de pasar a otros temas, yo quería empezar por la buena noticia. O esperemos que sea buena noticia, no lo sabemos aún porque crucemos los dedos, efectivamente. Este año la Asociación Paso a Paso Aragón ha presentado candidatura a los 24 Premios Evrópolis 2025 a las Buenas Prácticas Ciudadanas. ¿Cómo ha sido meterse en este jardín? A ver, contádmelo, pues contádnoslos a todas y a todos nuestros oyentes, por favor. Que ya digo de antemano que este programa va a apoyar, por supuesto, como no podía ser de otra manera, la candidatura de nuestras compañeras, y confiamos y deseamos que se puedan llevar un premio muy merecido, porque es de las pocas asociaciones de familiares de enfermos de salud mental que hace todo lo posible porque la salud mental esté presente en la sociedad zaragozana. Que quede muy claro. Es que es un tema que está ahí, o sea, no es algo que hagamos nosotras, sino que es un tema que nos repercute a todos, como bien has dicho. El hecho de presentarnos a los premios Evrópoli, a ver, tiene la trayectoria viene, el recorrido viene cuando hemos pasado una época de querer dejarlo todo, porque estábamos que no podíamos más. Y entonces nos hemos dado cuenta que la gente nos habéis apoyado mucho más. Bueno, que no teníamos ni idea del apoyo que nos podríais dar, ¿no? Entonces se ofrecieron a ayudarnos para hacer subvenciones, para presentarnos a subvenciones, cosa que a nosotras se nos escapaba de las manos porque llevamos todo, entonces no dábamos abasto con todo. Y cuando no sabes algo, pues que se te hace un mundo. Pero se ofrecieron y la verdad es que, bueno, una cosa ha llevado a otra. Nos han denegado dos subvenciones. Que me da la risa. Dos subvenciones. Que os han denegado dos subvenciones. Sí, pero bueno, estamos en Premios Evrópolis, que yo creo que también nos lo van a denegar, porque hay asociaciones muy potentes que se presentan, pero Yo qué sé, pues ahí estamos. Bueno, yo, ya se verá el día 10. Bueno, bueno, un momento. Vamos por partes y vamos a hablar de por qué os han denegado dos subvenciones, que a mí ya sabéis que esto del tema de que haya a gente que les concedan subvenciones casi por el morro y haya gente que se esté matando, trabajando día a día, codo con codo, y que les nieguen un solo euro de dinero público, me reconcome la sangre. Así que, por favor, pasad a comentar. ¿Quién, qué subvenciones os han denegado para que las administraciones públicas de esta comunidad autónoma pues se les caiga un poquito la cara de vergüenza, que creo que es lo que se merecen después de oír esto? Ya, es que yo creo que no son administraciones públicas, porque son los premios Teba, que son, no son administraciones públicas. Rectifico, son, entonces. Sí, sí. Son privadas, es una farmacéutica. Me parece, Teba. Entonces, la verdad es que no hemos echado subvención a estamentos públicos, porque ese es que es el primer año que nos lanzamos un poco a las subvenciones. Y bueno, pues lo volveremos a intentar. Esa es una. ¿Y la otra cuál era? Porque son dos donde le negaron. No me acuerdo. Es que no me acuerdo el nombre. No me acuerdo. Evrópolis también es privada, ¿no? Sí. Sí. Sí. Evrópolis, perdona, Jesús. Evrópolis es una fundación, es la Fundación del Desarrollo, digamos, la Asociación para el Desarrollo Estratégico de Zaragoza y su área metropolitana. Es privada y no privada, vamos a ser claros. Es decir, también las administraciones públicas también están metidas en el ajo, aunque es verdad que está metido la Cámara de Comercio, etcétera, etcétera. Quiero decir, también hay instituciones privadas en estos premios. Me habéis dicho que este premio Teba lo hace una farmacéutica. Me parece, sí, que sí, que Teba es farmacéutica. Vale, bien. O sea, las farmacéuticas que se están también forrando de dinero con lo que cuestan los medicamentos hoy en día en la seguridad social para la inmensa mayoría de personas, o sea, no dan un premio a una asociación que promueve la divulgación y el conocimiento de la salud mental, que es una de las enfermedades más graves que tenemos hoy en día. Muy bien, pues vamos, continuamos para bingo. Además, las subvenciones eran por el proyecto Mayember, que sabes que estamos durante todo el mes, o sea, de mayo. Para más INRI. Para más INRI. Sí. Para más INRI era, sí, para el proyecto, para el mes de el de mayo loco, que es un mes en el cual se desarrolla cada día actividades para la divulgación y el conocimiento de cualquier problema de salud mental. Esta farmacéutica se ha cubierto de gloria, ya lo digo de antemano. Bueno, nosotros seguiremos. Llevamos 8 años desde que hicimos la asociación Paso a Paso Aragón, con muy poquito dinero. Somos 40 socios, pagamos muy poco y con ello salimos adelante porque tenemos ganas, tenemos el problema en casa y tenemos que trabajar duro y que la sociedad pues se entere de todos estos problemas, porque ahora sí que está muy de moda la salud mental, pero una cosa es la salud mental por problemas sociales, que desde luego hay que cuidarla, yo no digo que no, pero otra cosa es la enfermedad mental grave, que eso no tiene... Eso sí que no se cura con una casa, ni con dinero, ni con trabajo. Y estamos allí muy, muy olvidadas. Hemos ido últimamente a unas charlas y la verdad que salud mental en todos los aspectos, que me parece muy bien, sigo, repito que me parece muy bien cuidar la salud mental en general, y es necesario, pero la enfermedad mental grave está un poco dejada de la mano. Hasta donde llegan mis conocimientos, yo tengo entendido que los trastornos mentales tienen curación. Las enfermedades mentales, a pesar de los avances de la ciencia, no tienen curación. ¿Es así? Pueden estar mejor o peor. Claro. Pero con un tratamiento pueden llevar una vida, unos sí y otros no. Y depende también en el momento en que lo cojan, ¿no? A la persona, que claro, hay personas que pues depende del tratamiento, si llevan el tratamiento, si llevan terapia, si no quieren. Es que influyen muchas cosas. Pero vamos, más que curarse, por lo que estamos viviendo nosotras, es aprender a convivir con esa situación. Y eso, o sea, que tenemos que... Claro, y es un poco lo que estaba diciendo. Una depresión por un problema se puede curar cuando ese problema se soluciona. Y es verdad. Y te pueden dar también medicación y tu cabeza funciona un poco mejor. Pero claro, eso es una depresión por un problema que puede solucionar. Pero hay depresión por enfermedad mental grave, una depresión crónica, que esa sí que es muy difícil. La puedes ir llevando y mejorando y llevar una vida más o menos normalizada. Curar, me parece a mí que complicado, no. Sí. Las enfermedades mentales graves, curar, por nuestra experiencia de personal, más todas las personas que tenemos alrededor, no. La verdad es que la ciencia sabe muy poco del cerebro. Lo que está claro es que lo que necesitamos es una sanidad pública de calidad, que hay que defender la sanidad pública de calidad, me cansaré de repetirlo, pero sobre todo también que se mejore el tema de salud mental en la sanidad pública, porque hoy en día existen, por desgracia, muy pocas y muy pocos profesionales, y los que están completamente saturados. Aparte de que seguimos teniendo algunas cuestiones en sanidad pública respecto a salud mental que son propias más de principios del siglo XX que del siglo XXI, eso está claro. Se dio un paso con el cierre de las instituciones psiquiátricas, los mal llamados manicomios antaño, pero una cosa es intentar evolucionar y otra cosa es que realmente se haya avanzado. De nada vale que haya campañas institucionales de publicidad en favor de la salud mental, y otra cosa es que en la sanidad pública realmente la salud mental esté realmente valorada como debe ser, porque hoy en día pedir un psicólogo en tu centro de salud te puedes tirar 9 meses o 10, 11, 12, hasta un año perfectamente hasta que te den una cita. Y en psiquiatría pasa más o menos exactamente lo mismo. Claro, es lo que hablamos, ¿no? Se cierran estos centros y ¿qué pasa con estas personas? Pues vuelven a casa. ¿Pero qué pasa en casa? En casa no se sabe ayudar a estas personas. En la comunidad no se está preparado para ayudarlos tampoco. Y pasan los años y seguimos estando así. A ver, ¿que hay alguna pequeña mejora? Por supuesto, hombre, faltaría más. Pero son tan pequeñas y tan minúsculas que es que no se avanza. Y luego, por ejemplo, estuvimos en una exposición fotográfica esta semana pasada que se titula Las curvas de la mente, que ya finalizó el día 30, y a mí me impactó mucho la fotografía le llaman habitación blanda. La habitación blanda es una habitación que está en un hospital, en un psiquiátrico, para contener cuando una persona tiene un brote. Es una habitación, tonos suaves, todo muy relajado, silencio, para que no haya contenciones mecánicas. Solo hay una en Barcelona, el resto de España yo no sé si hay. Hay más psiquiátricos, hay más gente. Me refiero, estamos más ciudades que necesitamos. Como eso, pues todo, ¿no? O sea, que se van haciendo cositas, sí, pero es que va a paso tan lento que es que no avanza esto, o parece que no avanza nada. Por ejemplo, en este caso que llaman ustedes este tipo de habitación, ¿la asociación de ustedes acude con las autoridades locales para pedir que se cree ese espacio? ¿Lo han hecho? ¿Lo solicitan? Hombre, hemos solicitado mejoras, hemos ido a las Cortes, hemos ido al delegado de Salud Mental, mejoras en general, no exactamente a lo mejor lo de esta habitación, pero sí que se han hablado lo de las contenciones. También estuvimos yendo. Fuimos a las charlas, a las Cortes. Fuimos a las Cortes. Al Justicia, bueno, hemos ido a donde nos quieren escuchar. Lo que es cierto es que el problema de salud mental está creciendo. España es el país de Europa con más consumo de ansiolíticos. Y eso es para que volteemos a ver qué está pasando, ¿no? Y vemos inclusive niños ya con problemas de ansiedad porque no traen el móvil de última generación o porque no traen la ropa de marca. Entonces ya esas criaturas de 7, 8, 9 años ya van creando ahí una necesidad que le, pues no debería desistir, pero ahí está. En esos casos, ¿creen ustedes que la autoridad a la que les corresponde entrar al análisis de esos problemas lo están haciendo o lo dejan de lado? Eso es un problema, como decía antes, son problemas sociales. Estamos viviendo en una sociedad que ha cambiado muy, muy deprisa, que lo queremos tener todo ya. Los niños generalmente lo tienen todo, yo lo digo por mis nietas, es que lo tienen todo, es que ya no sabes, pero quieren más, ¿no? Pero quieren más, claro, lo tienen todo y quieren más, y lo quieren ya. Y pero claro, eso es un problema, sí, que vuelvo a repetir lo mismo, es un problema de salud mental, pero no, es una enfermedad, pero es un problema. Estamos viviendo en una sociedad enferma. Hombre, ahí está la prevención. Ahí está la prevención, claro. Ahí se tiene que. Entonces, yo entiendo que algo de prevención sí que existe en según qué centros, pero no es lo suficiente. Tiene que haber más. Lo que yo creo que existe en esta sociedad es lo que se llama falta de tolerancia a la frustración. Es decir, queremos, como habéis dicho, queremos dar todo a nuestras y nuestros hijos, y el problema es que cuando se les niega algo, enseguida la tolerancia a la frustración es cero. Es decir, estamos criando adolescentes y futuros adultos que se les, como habéis dicho, se les ha dado todo y nunca han sabido aceptar un no. Y al no saber aceptar un no, se crean problemas. O sea, cuando hay intolerancia a la frustración, lo que ocurre es que esas personas no saben afrontar problemas de la vida real, no van a saber en el futuro afrontar problemas de la vida real, porque han tenido la vida más o menos sencilla, fácil, no han sabido aceptar un no por respuesta, y por lo tanto se vuelven, siendo adultos, tiranos y tiranas de las personas con las que conviven al alrededor. Está claro. Van a ser berrinchudos, ¿no? Efectivamente, como diríais en México, berrinchudos. Efectivamente, esa sería la palabra. Hombre, yo ahí rompo una lanza, porque es verdad que, sobre todo en jóvenes, ¿no? En personas jóvenes, por supuesto que los hay, porque están viviendo esa situación, pero también están... los que están ahí están colaborando y se están dejando la piel y están intentando cambiar el mundo, ¿no? Entonces, pues bueno, que sí, que es un problema que está ahí, por supuesto, pero que luego también hay, pues eso, personas que están, que eso se ve menos. Los que hacen más cosas, ¿no? O hacen más cosas buenas, se ve menos, y esto otro se ve más. Sin restarle importancia, que la tiene y mucha. Pues sí, María José. No, yo vuelvo a lo mismo. Paso a Paso Aragón lucha por la enfermedad mental grave, por el estigma que hay en la sociedad cuando dices que tienes una esquizofrenia, trastorno de personalidad. A nosotras nos han dicho que si teníamos miedo de nuestros hijos. A ver. En películas se ha distorsionado mucho lo que es la enfermedad mental grave, y si eso ocurre, si ocurre que tenemos miedo, es por la falta de prevención y la falta de medios, no en sí por la enfermedad, porque si nosotras las dos vamos más o menos a la par con nuestros familiares y llevamos muchísimos años sin saber dónde ir, sin que nadie nos escuche. Y hasta que nos encontramos las dos y vimos que, bueno, íbamos por el mismo camino y decidimos hacer la asociación. Pero se pasan años, muchísimos años, sin ninguna solución al problema. Estamos hablando con nuestras compañeras de Paso a Paso Aragón, Pili Cervera, María José Las Heras y, por supuesto, con nuestro compañero Jesús Grijalva. Vamos a poner otro poquito de música. Y continuamos en esta fantástica charla. Todo lo que ha pasado me ha llevado hasta hoy. Miro adelante por el horizonte, la culpa la entierro y me voy. Paco maleta, respiro profundo y no miro hacia atrás. Sol que se pone, sol que sale, me acompañará. Y lo que dijeron, los quería escuchar. Un grito vivía esperando salida, rogaba por su libertad. Toda una vida en la fantasía sin poderme a mí ni mirar. Y ahora veo cómo puedo volver a empezar. Voy arrasando con lo que venga, con mi pluma y mi poema cruzaré. En este momento y la fuerza de adentro saldrá. Paco maleta, respiro profundo y no miro más hacia atrás. Sol que se pone, sol que sale, me acompañará. Voy arrasando con lo que venga, con mi pluma y mi poema cruzaré. Arrasando con lo que venga, llegaré hasta donde pueda y que nada me detenga. Y si estoy en medio de la tormenta, firme como la madera y suave como seda. Y voy arrasando con lo que venga. Recordamos que está escuchando el 101.8 del FM Radio Topo, en la ciudad que capturó al viento y le puso nombre, Cierzo. De lo que estamos escuchando de estas mujeres coraje, porque no podemos denominarlas de otra manera, hablan de que tienen una asociación con 40 miembros más o menos, pero no sería nada remoto que en uno de esos hogares hubiera por lo menos hasta dos problemas más, no nomás uno. Ahora, me viene la frase aquella: ¿hay que ayudar al que ayuda? ¿Qué pasa con ustedes? Sí, claro. ¿Qué hacen ustedes para ayudarse? Porque no va a ser fácil. No va a ser fácil estar... Porque ustedes están de 24 horas, como madres de coraje que son. ¿Qué hacen ustedes para mantener esa calma, para tratar de buscar los mejores elementos, aparte de escuchar Radio Topo? Esto es lo de cuidar al cuidador, ¿no? ¿Sí? No sé si se me oye. Y sí, claro, hacemos cosas porque... te das cuenta que va avanzando, o sea, es lo que ha comentado antes María José, tenemos la situación en casa y eso está ahí, no podemos desentendernos de ellos. Entonces, pues, tenemos que estar bien nosotras, que a veces es muy difícil, porque la tensión que llevas acumulada y la situación el día a día, porque son 24 horas, 365 días al año. Entonces es difícil, pero para eso hacemos actividades. Nos vamos, pues nosotras, por ejemplo, nos hemos apuntado a taller de teatro. Y luego, pues bueno, salimos y hacemos pues algún viajecito si se puede. Dentro de nuestras posibilidades, lógicamente, pero sí, sí, hay que mimarse. Ay, me viene algo, es como de alguna manera Radio Topo, que es una radio que no admite publicidad, con sus propios recursos y el apoyo que le dan sus oyentes de carácter económico, con 5 euros, 10 euros, para pagar electricidad, limpieza, mantenimiento de los aparatos que tenemos. Pero ustedes también tienen que trasladarse. También tienen que ustedes realizar cosas económicas. ¿Habría alguna manera la asociación de si hay por ahí algún humanista, alguna persona, organización interesada de darles un apoyo económico? ¿Cómo podrían recibirlo? ¿O no les gusta? Sí, sí, sí, sí, sí. creo que no se niegan, ¿eh? Creo que no se van a negar a eso. ¿Cuál sería el camino? Pues hombre, que se pongan en contacto con nosotros. A ver, ¿sí? Al número de teléfono 633-481588. Repítelo, sí, por favor. Que me he ido muy rápido, ¿verdad? 633-481588. Se ponen en contacto con nosotros y pueden hacernos donaciones, ingresos, y aceptamos socios. Importante. Correo electrónico. Correo electrónico, te esperamos, paso a paso, @outlook.es. Hay que recordar que no es lo más importante la persona con la enfermedad mental. También es importante quien lo está padeciendo y lo está llevando, lo está atendiendo las 24 horas del día. Y estas señoras, estas Madres Corajes, esta asociación, van a tener una fuente, una puerta para descargar parte de esa tensión que se provoca. Sin duda. Lo que pasa es que, a ver, yo lo que pienso, esto de cuidar al cuidador, que suena muy bien, es algo que no ocurre normalmente. O sea, vamos a ser claros. En la sociedad que tenemos hoy en día, cuidar al cuidador está, no voy a decir mal visto, porque no puede estar nunca mal visto, pero está absolutamente menospreciado. Menospreciado porque entienden que es como si fuese una obligación de las personas el cuidar a los seres queridos. Me pongo también en el caso de las cuidadoras y cuidadores que cuidan a personas dependientes. Yo conozco un caso muy, muy, muy claro en este sentido. Y no nos damos cuenta de que estas personas que cuidan van deteriorando su salud mental, su salud física y su salud mental a pasos absolutamente agigantados. Y es una cuestión prioritaria también para las administraciones públicas, no solo dar cuidados a las personas enfermas de salud mental grave o a las personas que están padeciendo de situaciones de dependencia, sino que es imprescindible tejer una red en la sanidad pública para cuidados de las personas que cuidan. Eso lo tengo muy claro. No sé qué opináis vosotras. Totalmente de acuerdo. Perdón, sí, María José. No, nada. No, iba a repetir lo mismo. Es que es necesario. Es como ha dicho Pilar, son 365 días, 24 horas con una persona dependiente, una enfermedad mental, que son no dependientes físicos, pero dependientes de la vida diaria. Que muchas veces están en otro mundo, que no entienden este mundo en el que están viviendo y se enfadan y lo pagamos nosotras, que sabemos qué es la enfermedad, pero no dejas de estar allí. Yo siempre digo que yo a mi hijo lo he visto reírse con ganas, me parece que nunca, y sonreír muy pocas veces. Entonces es un agotamiento mental que hay que intentar, pues eso, lo que hacemos nosotras, juntarnos y hacer salidas. Tenemos un grupo de ayuda mutua en la asociación, que es lo que hacemos para familiares. Pues es juntarnos y hacer cositas y hacer manualidades y hablar y atendernos las unas a las otras. Digo las unas a las otras porque somos mayoría. Hay hombres también en la asociación, pero son los menos. Una de las cosas que disparan el problema de la salud mental es vivir en la calle. Por distintas razones se llegan a la cuestión de calle, a veces por enfermedades mentales, a veces alcoholismo o malas decisiones. Entonces nosotros le recordamos al público, a los oyentes de Radio Topo y a las demás radios libres que repiten este programa en otras ciudades de España, que ya el albergue municipal de esta ciudad, de la ciudad de Zaragoza, tiene abiertas las puertas para que la gente no duerma en la calle. Ya tiene 10, 15 días. Si ustedes ven, oyentes, si ustedes ven una persona durmiendo en la calle, recomiéndenle que ya el albergue municipal lo recibe. Y si todavía son más humanistas, pueden acercarse a una patrulla y la patrulla lo que hace, los recoge y los lleva al albergue municipal. Ya la persona decide si se queda o se va. La mayor parte de la gente, cuando ve que iba a estar calientito con las tres comidas, por lo menos mientras dure el invierno, puede ser una fortaleza y no desencadenar la ansiedad, la tristeza, la melancolía, la jodidez de sentirse vivir en la calle. Solo una pequeña puntualización, Jesús, y es que tienes razón, que el albergue municipal ha abierto puertas, que pronto va a empezar la campaña de frío, pero creo que las personas que están acampando ahora mismo en el Parque Brühl, creo que a lo mejor no están muy de acuerdo con esa aseveración, que en parte tienes toda la razón, pero que los medios que está teniendo ahora mismo el albergue municipal son escasos, no, el siguiente nivel. Eso que también quede claro. Y que hay que hacer mucho más de lo que se está haciendo. Sería muy importante, Javier, tú que llevas la programación y vas visualizando las invitaciones, invitar al director del albergue. Invitar al albergue a ver qué proyectos tiene, qué se está teniendo, porque el interés tanto de Pepe Fernández como de Javier, el alma de este programa, es no nomás señalar los problemas, como lo decía Javier al inicio, sino buscar respuestas. Y si tenemos esta autoridad o una persona que venga, podríamos tener algún avance o qué proyectos tiene, ¿no? Está claro y se tendrá en cuenta. Además, lo único que hay casos muy sangrantes. De hecho, probablemente el próximo programa vamos a tener un caso bastante grave de sinhogarismo aquí en el programa. Y que es realmente lamentable que las administraciones públicas a día de hoy no hayan tomado cartas en el asunto. Repito, es un caso bastante grave de una, probablemente vendrá una mujer embarazada de 8 meses que está en la calle actualmente y que las administraciones públicas no han hecho absolutamente nada. Pero eso será el próximo domingo. Y ahora yo lo que quiero decirles a las compañeras de Paso a Paso Aragón, que estamos a punto de terminar el programa, es anunciar que vuelven no por Navidad, en este caso no es como ese anuncio de famoso de turrones, sino que volverán el día 11 de enero a volver a tener un programa con mensual hablando de salud mental aquí en su casa, que es la casa de todos, con la casa de la mochila. ¿Cómo os sentís ante la idea de volver otra vez a...? Pues es volver otra vez, sí, es volver a casa, porque nos habéis hecho sentir muy acogidas y arropadas. Entonces, tener un espacio, ¿no?, en el que puedas exponer todas estas situaciones, todos estos problemas que hay. Pues como ha dicho Jesús, yo el miedo de que mi hijo algún día se pueda ir a la calle, pues lo tengo a temporadas, porque pues bueno, una persona está mal, independientemente después de que haya situaciones de adicciones, alcoholismo, pero una persona está mal en pleno brote y se va a la calle o sea, y luego averigua dónde está. Entonces, bueno, que me he ido de tema, ¿eh? O sea, me he ido totalmente. Está perfectamente dentro del tema. O sea, sí. Aquí yo lo único que he lanzado es que vais a volver a hacer un programa mensual y vosotras desarrolláis la idea como os plazca o como os parezca. Eso no va a haber ningún problema. Que muchas gracias, ya sabéis que no, estamos encantadas. No, a ver, esta es vuestra casa, siempre lo ha sido, desde que estaba Pepe Fernández al mando del programa y ahora estando yo, que aprenderé a manejar mejor la mesa de sonido, ya lo aviso. Queridas y queridos oyentes, espero que para el año nuevo ya no haya ningún error grave que por el cual pido perdón de antemano, pero a mí la verdad es que me alegra muchísimo que volváis a hacer un programa, porque eso significa dos cosas: una, que seguís luchando, que eso es muy importante para vosotras, que seguís luchando, y la segunda, que la salud mental, como digo, es muy importante en este programa. Desgraciadamente, las compañeras y compañeros que están en la calle, que están sin techo, o que están en el albergue, o que viven en una infravivienda, me atrevería a decir que el 99,9% de todas y todos ellos tienen problemas de salud mental o han pasado alguna vez por problemas de salud mental. Jesús no me va a dejar en... Oye, Javier, te voy a ser un poquito incisivo en esto. ¿Habrá alguna persona en nuestra sociedad actual, en esta... estamos supuestamente en la parte más civilizada del mundo, que es la Europa Occidental? ¿Crees tú que habrá alguna persona en esa Europa Occidental que no tenga algún problema de salud mental? ¿Que todo sea color de rosa? Punto uno, empiezo a dudar que Europa Occidental sea la parte civilizada del mundo, para empezar. O sea, ya de por sí ya te rebato esa cuestión. Ahí está la respuesta. Te rebato esa cuestión. Y segundo, vivimos en una sociedad que vive tan deprisa, tan deprisa, tan deprisa, que se ha olvidado de pensar directamente. Se ha olvidado de reflexionar, de pararse 5 minutos en reflexionar, en hacer introspección. En realmente cuidar su mente. Vivimos en un mundo tan, tan acelerado que eso es imposible. Y además, si te paras, la sociedad te lo va a recriminar. No olvidemos nunca esto. El problema no es que no sepamos parar. El problema es que si paramos, la misma sociedad te va a marginar por no seguir el ritmo que quiere este sistema consumista, este sistema de capitalismo extremo, este sistema de minusvalorar la salud mental, los cuidados. Si no hacemos eso, obviamente, si uno se para, la sociedad se lo come directamente. ¿Y no se puede hacer nada, Javier? ¿No se puede hacer nada? Sí, volver a... No lo está haciendo nada. Volver a los filósofos clásicos, pero estamos bastante fastidiados, Jesús, que han quitado la filosofía como asignatura obligatoria de los institutos y así, y así nos también. Va. Y así nos va. ¿Cuánto nos queda? Pues nos va a quedar solo 2 minutos, así que yo... Pedid algo. Estáis en vuestra casa, pedid, por favor, pedid algo. Que a lo mejor se les puede dar, ¿eh? Que se nos escuche y que somos muchos, que nos unamos, que sigamos para adelante, porque esto es una lucha muy ardua. Y sobre todo, que nos paremos esos minutitos, que nos daremos cuenta de a lo mejor de la situación de la persona que tenemos al lado y podemos ayudar. Sí, eso lo hacemos. ¿Algo más que queráis decir? Y que alguna administración nos dé algo de dinero público, aunque sea para Mayenberg, por el amor de Dios, aunque solo sea para el proyecto Mayenberg. Pero no puede ser, o sea, el otro día, fíjate, tuvimos una asociación que hace cosas sin un euro de dinero público, que es admirable, y probablemente sea con vosotras la única asociación en Zaragoza que hace cosas sin recibir un euro de dinero público, pero es que hoy en día, para todo, para organizar un evento, hace falta dinero. No solo medios materiales, hace falta dinero precisamente para tener esos medios materiales. Así que, compañeras, gracias, de verdad, gracias por estar en vuestra casa. Gracias por volver. Y a partir del día 11 de enero, que será el primer programa, os esperamos aquí en vuestra casa, con la casa en la mochila. Muchísimas gracias. Gracias a ti y volveremos. Sí. Y Jesús, ya sabes la frase que yo suelo decir, ¿no? Pues hemos terminado por hoy. Qué bueno, pero yo los invito a que escuchen no nomás este programa con la casa en la mochila, sino todos los programas de Radio Topo, si les gusta lo social, lo comunitario. Hasta aquí hemos llegado. Pues hemos terminado por hoy. Así ha llegado el programa número 472. Gracias a vosotras y a vosotros por hacer este programa posible. Y gracias por escucharnos siempre, cada semana, cada domingo, de 6 a 7 de la tarde, en el 101.8 de la FM de Radio Topo. Gracias. Y la próxima semana, más. Tendremos un caso de sinhogarismo que no dejará a nadie indiferente. Gracias por estar ahí. Corazón de mi alma, alma de mi corazón.